Podcast. Retina. Noticias, la comedia y el drama del porvenir diario. Historias personales que se reflejan en un laberinto de espejos de un mundo que, al igual que tú, se va desintegrando en cada acción para generar nuevas experiencias. Derribando muros, cruzando fronteras, encontrándonos en el espacio, en esta nave llamada Planeta Tierra. Esto es Retina Indígena. Soy Marta, vivo en Chipoleti, escucho Retina Indígena. Resistencia Chaco, escuchamos Retina Indígena. Hola, soy Juan de Chuelechuel, provincia de Río Negro, y escucho Retina Indígena. Hola, soy Gerardo, vivo en Viedma y escucho Retina Indígena. Hola, soy Consuelo, vivo en Mar del Plata y escucho Retina Indígena. Hola, soy Merlina, soy de La Plata y escucho Retina Indígena. Hola, soy Gustavo, de Puerto Madryn, Chubut, y escucho Retina Indígena. De acá de Mar del Plata, Tato, escuchando siempre Retina Indígena que nos acompaña. Soy Sabina, de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y escucho Retina Indígena. Hola, soy Ana, vivo en Capital Federal y escucho Retina Indígena. La Renekpi, en Graciela, con la Ye. Escucho Retina Indígena desde Rosario, Santa Fe. Saludos. Hola, soy Esteban de Neuquén y escucho Retina Indígena. Escucho y fundo, porque entiendo que resulta muy importante para conocer la situación, las injusticias que actualmente de hace muchos años, se vienen dando en contra de los pueblos originarios de Argentina y de la América toda. Bienvenido. Te encerraron la libertad colectiva. Te dejaron mudo de los parlantes hablantes de FM, AM y TV, pero nosotros estamos acá para tratar de buscar esa pequeña libertad del desahogo. Prensa Retina Indígena @gmail.com. Estás escuchando Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Abrimos la puerta para decir que acá estamos interconectados. Esto es Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Nueva Zelanda se mueve. Barcelona con los carteles al aire. Holanda a los gritos de los yacas. Reino Unido pintando paredes. Suiza marchando por la avenida. Alemania abajo el imperio del muro y también con un mural. Australia con los aplausos y gritos. Francia colman las avenidas. Canadá se suma a la protesta contra el racismo. Pero en Argentina lo siguen matando hermanos del pueblo originario. Acá estamos, somos Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Chanye Naviak. Enam Nawakah Nyipi. Yoktaratayayi Nawai Aitel. Resplandece el monte. Como las estrellas. Entrando por mis ojos. Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Qué pasó el 21 de marzo? El 21 de marzo de 1960, en Shelbyville, Sudáfrica, la policía reprimió una manifestación pacífica contra la ley de pases del régimen del apartheid, asesinando a 69 personas. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en conmemoración de la masacre de Shelbyville, para instar a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Lo acusaron por romper la cuarentena y tener coronavirus, solo por ser indígena. Se trata de Claudio Largo, director del coro Chelalapí. El hecho ocurrió el 17 de mayo pasado, pero se conoció en las últimas horas. Hasta su casa en Barranqueras llegó personal policial y sanitario preguntándole si tenía familiares en el barrio Toba. Me vinieron a buscar solo por portación de etnia y de rostro, sentenció. En Barranqueras yo hace 10 años prácticamente vivo en Barranqueras, tengo mi domicilio. La localidad de Barranqueras, un pueblito muy cercano a la ciudad de Resistencia. Así como venía diciendo, el Gran Toba, donde uno ha nacido, crecido, ha vivido toda su infancia. Alejarse, costó mucho en mi caso alejarme de ahí. Hoy vivir en Barranquera, que es una nueva etapa de mi vida, que hace 10 años estoy y domiciliado y todo aquí en Barranquera. Siempre voy siguiendo lo que va pasando o lo que está pasando en el Gran Toba. Me ha tocado muy de cerca muchas cosas. He escuchado cómo mis hermanos indígenas fueron discriminados en algunos casos, el caso de Eduardo II, que el intendente de Las Palmas empezó a difamar su nombre. Una hermana que fue a cobrar su plata en un banco en Gran Resistencia y no la recibieron para tener el DNI. Su domicilio en el barrio Todo. Y había escuchado esas noticias y uno piensa o cree que estaba muy, muy lejos o alejado de esa persecución. Y no hace muy mucho, hace ya 7 días más o menos, que los vecinos de acá del barrio, de mi barrio, me hacen la denuncia por exportación de etnia o de rostro. Acá en las 40 viviendas solamente hay 3 familias del pueblo Com. Recibí esa denuncia un domingo en donde vinieron 2 policías, un hombre y una mujer, pidiendo mis datos, si yo vivía acá o no, o si era del barrio Toba. Así comenzó la conversación. Y después me habían dicho que era por precaución, por lo que está pasando en el Gran Toba, por el tema del coronavirus, de todas las infecciones que se estaba generando ahí. También porque me habían dicho que si yo era del barrio Toba era un posible portador del COVID, del coronavirus, a una localidad que es la de Barranquera, zona sur, que no hay ningún caso todavía. Fue muy chocante y sorprendente a la vez porque nunca me había pasado algo así. Y fue ahí donde le comento que yo hace 10 años que vivo acá en Barranqueras, incluso tengo domiciliado, mi domicilio es acá donde yo estoy viviendo, residiendo en Barranqueras. Le muestro mi documento y ya la conversación siguió y bueno, y después habían dicho que iban a venir con la gente de salud para corroborar que no tenga síntomas del COVID. Bueno, y así fue la persecución el día domingo, que duró más o menos una hora esa conversación con estos policías, y después el lunes vinieron la gente de salud, en donde me preguntaron qué síntomas tenía, si tenía fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, como de síntomas del COVID. Bueno, siempre preguntaba quién me había hecho la denuncia y como que hacían oído sordo, y no era por precaución nada más, que sé yo. Y fue en la única casa donde vinieron a verificar, que fue en mi casa la única donde vinieron los policías y los del centro de salud a corroborar si no teníamos el virus. Así que fue una situación fea, drástica para mí, en donde ya uno se pone a pensar que nunca terminó la persecución, la discriminación hacia nosotros como pueblos indígenas. Es lamentable, es lamentable, es lamentable, es lamentable, es lamentable, es lamentable. Seguinos en retinaindígenaar.blogspot.com.